amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Versus. Ya como es costumbre, tenemos un gran programa preparado hoy miércoles, transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio número 2 de la radio Juan Gómez Millas. Tenemos preparado un gran programa para el día de hoy, pero obviamente yo no me encuentro solo, me encuentro acá con Pablo Ramos de San Vicente. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien aquí de nuevo este miércoles en Versus, con una semana cargadísima, pero muy cargada de noticias. También estamos con Diego, y Diego también tenemos lo más importante. Hoy día tenemos una entrevista con el karateca, el juvenil karateca Francisco Sangüesa. La promesa del karate nacional. También tenemos todo lo referente al superclásico del día sábado. Tenemos una sección ya casi tradicional, la sección del duelo con un amigo de la casa, representante del bullanguero de la Universidad de Chile, Agustín Morales. Pero obviamente, vamos con el avance de las noticias. Que no te lo cuenten, los principales acontecimientos del deporte tienen su espacio. A continuación, noticias en Versus. Ahora vamos con el avance de las noticias. Pablo, ¿cuál sería la primera que tenemos? Este viernes se decide la sede de los Juegos Olímpicos del 2016. Tenemos toda la información referente a la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. También tenemos en el mismo torneo las preocupaciones que tiene el cuadro hispano de Unión Española. González debutará mañana en singles en el ATP de Kuala Lumpur. Fernando Alonso en la nueva contratación de Ferrari. Y siguiendo el paso de otros equipos, Universidad Católica sale a la bolsa y se transforma en Sociedad Anónima. Bueno, Felipe, tal como decíamos anteriormente, este viernes se define la sede de los Juegos Olímpicos del 2016. Lo que está generando expectación en todo el mundo, porque hay cuatro ciudades que están peleando por este cupo. Ya se está hablando de una guerra en torno al tema. De hecho, Michelle Obama, el representante de la ciudad de Chicago, dijo que era una guerra declarada. Así de llano, así de directo. ¿Tercera guerra mundial? Podría ser, quién sabe. Las ciudades que están participando son Madrid, que va por una corazonada. El lema de Madrid. Es el lema de Madrid. También está participando Tokio, Chicago, tal como decíamos, y Río de Janeiro. Yo creo que nosotros queremos que salga obviamente Río de Janeiro por Sudamérica. Estaría más cerca. Por el latinoamericano. Bueno, Madrid decía que va por la revancha, porque ya se había presentado como sede por los Juegos Olímpicos y se la rechazaron. Yo creo que Madrid es una buena opción, tiene bastante infraestructura. El país deportivamente ha crecido bastante, así que creo que sería una gran opción para una sede de los Juegos Olímpicos que vendría siendo después de Londres. Claro, después de Londres de 2002. Claro, lo que tiene en contra es que ya en los últimos 20 años se van a realizar dos Juegos Olímpicos en Europa. Barcelona, que fue en 1992, y Londres 2012. Entonces yo creo que otro Juego Olímpico en Europa sería como mucho. Pero también en 96 se realizaron en Atlanta, en Estados Unidos. Claro. Por eso estamos candidateando a Río de Janeiro como nuestra primera prioridad. Claro. Acá en Versus. Tú ya la estás candidateando. Sí, Bueno, uno de los elementos que van a beneficio de la postulación de Madrid es que la mejora en seguridad luego de los eventos terroristas que empañaron la postulación para el 2012 han significado una mayoría de seguridad en el ambiente madrileño. Y también hay una gran solvencia financiera gracias al aval del Estado para esta postulación. Eso es como lo que dan positivo para la postulación del país, o sea, de la ciudad española. O sea, tiene todo un apoyo gubernamental detrás, lo que no es menor. Claro, bueno, la otra ciudad que, como decíamos, es Chicago, que es la mejor representada, se podría decir, porque quien va a estar presentando el viernes en la elección de la sede va a ser Barack Obama. Barack Obama, ¿no? Claro, claro. Un hombre que nacido y criado en Chicago, así que por eso está representando a su ciudad. Bueno, la candidatura cuenta con defensores de gran peso también, aparte de Barack Obama, porque va a estar la animadora Oprah Winfrey, el ex basquetbolista Michael Jordan, que hoy día Pelé le dijo que era Michael Jackson. Ya lo estaba matando. O sea, ¿de qué estamos hablando? También va a estar el nadador Michael Phelps. Es como si tú representaras a San Vicente, mamá. Claro, podría ser algo así, es como una analogía buena, Felipe, gracias. De nada. Bueno, Michael Phelps, que múltiple medallista, yo creo que sin duda Chicago es la mejor representada para esta decisión que se va a hacer el viernes. Pero bueno, no entiendo, aquí estábamos dando por a Río de Janeiro, ahora están dando a Chicago. Pero no. Tenemos que ver todas las opciones primero. Ah, empezamos con Madrid, ahora estamos con Chicago. Tranquilo. Pero tranquilo, Felipe, por favor, ya. Es que ya están a la vuelta de la esquina, ha sido el 2016 solamente. Claro, bueno, la excelente impresión que dejó la última revisión hecha por el Comité Olímpico Internacional a los avances en obras también es un avance en positivo para la ciudad estadounidense. Y yo creo que es una de las grandes favoritas para llevarse la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016. Y también el medio ambiente es prioridad para ellos en el desarrollo de los escenarios deportivos, porque ahora tienen muchos estadios que van a ser biológicos, se podría decir ecológicos, para no va a tener emisiones de carbono o cosas por el estilo. Lo que tienen contra Chicago es que el transporte tiene serios problemas de congestión y la red pública necesita ser reformulada. Es como el Trans-Chicago. Sigue. Algo parecido. Yo creo que, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con los estadios que se hicieron en Atenas. Muchos quedaron a muy mal traer luego, un año después de terminar las Olimpiadas en esa ciudad. Claro. Así que cuando se hace una inversión de esta magnitud, se deben considerar qué va a pasar después con y algo parecido, en mucha menor medida, obviamente, con lo que pasó con los estadios mundialistas de Chile. Chicago, Coquimbo. Coquimbo tiene trizas. ¿Serio? Buena comparación esa de Chicago y Coquimbo. Claro, tiene trizas en el estadio y hay otros estadios también que mantienen algunos problemas. Lamentablemente. El que sí podría hacer una gran inversión es Tokio, ¿no, Pablo? Claro, sí. Lo último antes de Chicago, como el gran punto en contra que tiene, es la amenaza terrorista que mantiene constantemente Estados Unidos por culpa de esta disyuntiva que mantiene siempre con Al-Qaeda y los países... Medio Oriente. Y, claro, en el Medio Oriente. Bueno, otro que me decía, tal como tú decías, Diego, es Tokio, que tiene el impulso de que fue sede del Mundial 2002. Corea y Japón. Muy bien realizado, por lo menos. Claro. Bueno, la solvencia económica parece estar asegurada porque con un 92% del presupuesto aportado por el municipio deberían cubrir todos los elementos para realizar un juego olímpico. Además, ahí se podrían preservar esos estadios, es mucho más conveniente para Tokio que para otras ciudades. Claro, organizaron dos juegos de verano, dos juegos de invierno y, obviamente, tal como decíamos, que organizaron un mundial de fútbol, que dejó estadios impresionantes como el de Sapporo. No sé si... Cúpula Sapporo, que es techado y la cancha sale. La cancha puede salir, sale al exterior. Se puede transformar en cancha de béisbol también. Es impresionante. Así que... Ahí jugó Argentina e Inglaterra. Claro, ahí jugaron Argentina e Inglaterra en el Mundial de Corea y Japón 2002. Y el favorito de nosotros como sudamericanos obviamente es Río de Janeiro, que nunca ha organizado unos juegos, tampoco... Nunca en Sudamérica se han organizado. Claro, porque nunca en Sudamérica. Lo último, lo más parecido fue que en México se organizaron unos Juegos Olímpicos del año 80 y... No, 68 creo, ¿no? Creo que por ahí, México. Sí, 88 fue en Seúl. Pero 68, digo yo. Sí. Bueno, el uso horario de Río también favorece a la transmisión en vivo en todo el mundo de la especialidad. ¿Por el horario? Por el horario, claro. Bueno, con Europa tendríamos, los partidos se verían como en la mañana, se podría decir. No fue lo que pasó en Sydney, que no, los partidos se transmitían para nosotros de madrugada. Horrible, pero obviamente los europeos podrían ver los partidos, se verían como si fueran en horario estelar. Y para aquí estamos con cosas, aquí lo que importa son los europeos. Claro, también. Bueno, el Mundial del 2014 y los Panamericanos del 2007 dejarán avances en infraestructura en un 80% para estos Juegos Olímpicos. Recordemos que el Mundial del 2014 va a ser en Brasil. Así que obviamente va a ser un gran avance para lo que será el posible Juego Olímpico. Los Juegos Olímpicos. Pero también eso podría significar un desgaste económico de la economía brasileña. No por nada, o sea, realizar un Mundial de fútbol, realizar los Juegos Panamericanos y después, recién ahí, realizar... Las Olimpiadas que requiere más infraestructura, mucho y mayor plata. Bueno, y también se van a poder usar escenarios que son simbólicos y turísticos de Río de Janeiro, como es Maracaná. Maracaná. El Joao Belanche. Claro, y el Sambódromo también se puede usar como escenario deportivo para un Juego Olímpico. ¿Tú estuviste en Brasil, Diego, no? Sí, estoy en El Salvador. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Sí, una experiencia muy linda. Tiene un gran estadio también, lo fui a conocer. ¿Cuál fuiste a ver? No recuerdo su nombre ahora, era el de los Juegos Chile. ¿Curitiba? No. ¿Salvador de Bahía? Ahí jugó Chile. Sí, pero no me acuerdo el nombre de esta. Vitoria, del club Vitoria, no puedo acordar el nombre de esta. Bueno, puntos que llevan en contra de Río de Janeiro es el sistema de transporte que no garantiza el normal traslado de turistas por la disciplina, distinta disciplina olímpica. Es más o menos mediocre el sistema de transporte de Río de Janeiro. Y también otra cosa que va en contra es que la seguridad actualmente en Río de Janeiro no es la mejor. Y eso es lo que más se le ha criticado de parte incluso de Madrid. Ha criticado que la seguridad en Brasil no es muy buena, digamos. En todo caso en Madrid tampoco. también, no sé. ¿Tú conoces Madrid? ¿Podrías explicarnos mejor? Sí, por supuesto. Claro, me parece que en Río de Janeiro no había atentados terroristas. Bueno, el Comité Olímpico Internacional prohíbe que algún dirigente de una candidatura se pronuncie. ¿Este en contra? No, en contra, ni siquiera que hable de otra candidatura. Y un dirigente español dijo que la seguridad en Río de Janeiro era horrible. Así que eso está siendo analizado por el COI. Parece que de España dijeron que la peor opción sería Río de Janeiro, ¿no? Claro, fue algo parecido a lo que dijeron ellos también. Bueno, pero ¿cómo es el protocolo que define la sede de los Juegos Olímpicos del 2016? Bueno, la sesión del Comité Olímpico Internacional, que se realizará en Copenhague, en Dinamarca, donde jugó Chile hace poco, claro, frente a ese país, se extenderá por más de una semana. Se iniciará este jueves 1 con un discurso de la reina Margarita II en la Opera House de la capital danesa y terminará el jueves 8 con una masiva recepción en los jardines de Trigoli, uno de los principales atractivos de esa ciudad. La elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 ocupa toda la segunda jornada y se realizará en el Centro de Exhibiciones Bella, a las 2:30 horas de Chile, son 6 horas más en Dinamarca. Y comenzarán las presentaciones de las 4 ciudades candidatas. Cada una tendrá 70 minutos y el orden será así: Chicago, Tokio, Río y Madrid. Ahí se podrán presentar las ciudades, sus postulaciones. Se podrán defender. Ahí es el momento clave, donde se puede ganar o perder una sede olímpica. Y posteriormente se dará paso a la deliberación de los miembros del COI, una elite formada por 106 integrantes, de los cuales solo votarán 97, pues se descuentan los sufragios de quienes presentan alguna candidatura y del presidente del COI, Jack Rock. Entre los votantes también estará el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, entre otros destacados e ilustres dirigentes deportivos. Pero veamos las ventajas. Por ejemplo, en Estados Unidos lo defiende Barack Obama, Michael Jordan, Michael Phelps. Y la OFRA, creo que se llama, la conductora de televisión. Sí. Brasil tiene Pelé. Está Pelé allá, Lula da Silva, Lula viajó Silva hoy día. España tiene Nadal, tiene la selección española, Nadal, Raúl, tiene la Nadal, Madrid. Nadal y Raúl son principales estandartes de la candidatura. ¿Y Tokio? No, sí, yo creo que Tokio Tokio lo que pasa es que tiene la plata, eso es distinto. Claro, Tokio pone los dólares. Yo creo, y además que en Asia fue el último Juego Olímpico, Beijing 2008, entonces volver de nuevo a Asia. Se acuerda con desventaja, dice usted. Yo creo que Tokio está fuera de la carrera. Está fuera. Así de simple. No sé, yo creo que puede dar la sorpresa, ¿eh? Poner unas lucas de más y... En todo caso, el país que pone más lucas es Río de Janeiro. Yo creo que está entre Chicago y Madrid. Yo creo que Río de Janeiro... No, Río de Janeiro. Es difícil Río de Janeiro, aunque va a tener como la mitad de la pega hecha con el Mundial. Yo creo que como ya le dieron el Mundial... Y además tiene los Panamericanos del 2007. Yo creo que hay alternativas de que pueda haber algo importante... Sí. Entre los tres, esa es la terna donde va a salir Pero va a estar peleado, va a estar peleado. Yo no creo que salga Chicago, eso sí. ¿No quieres que salga Chicago? No. Por último, que sea una sede de habla hispana, porque siempre uno ve los Juegos Olímpicos y hablan tanto inglés, no uno entiende nada. El único que entiende que es Diego Espinosa, que es el máster de la pronunciación. Y hablando de temas, por favor. Hablando Diego Espinosa, tú, Diego, nos tienes información y te veo bien que estás ad hoc con la información que vas a dar ahora, Diego Espinosa. Exacto, porque estoy ad hoc con la camiseta chilena, un equipo chileno que está en la Sudamericana. Porque luego el empate conseguido por la U en su visita a Porto Alegre, el cuadro universitario sale a cerrar hoy día en la faena ante el actual campeón de la Copa Sudamericana. Que no es menos, Internacional de Porto Alegre. Internacional de Porto Alegre a las 8:50 de esta noche. El cuadro azul entra con buenas opciones de meterse por primera vez en los cuartos de final del certamen continental. Puesto que un triunfo por cualquier resultado le garantizará el paso a... O un empate a cero incluso. Final. Un empate a cero lo dejaría de la próxima ronda. Exacto. Incluso una igualdad sin goles lo permitiría a los azules asegurar una actuación que se transformaría histórico para la institución. Aunque el técnico José Osvaldo optó por la cautela de cara al partido de día. El único que no podrá estar en este partido es Felipe Seymour. Felipe Seymour sí, me dicen por el interno que sí estará. De hecho... Entonces está con dotación completa de la Universidad de Chile, porque también se alcanzó a recuperar Juan Manuel Olivera y sería la carta de gol en delantera. Sí, sería el único en delantera y el arquero sería Miguel Pinto, Osvaldo González, Mauricio Victorino, Rafael Olaria y Mauricio Arias, atrás. Ángel Roja, Manuel Iturra y Firmales Contreras. Dejando a Walter Montillo y a Manuel Iturra para que le pasen la pelota de gol a Olivera. Bueno, Walter Montillo permanece en la Universidad de Chile. Están diciendo que tiene pajaritos en la cabeza. No, sí, se mantiene. Inter de Porto Alegre, en tanto, está muy complicado. Porque nunca pensaron que la U le empataría en su propia casa, por supuesto, y por lo tanto necesitaba de una victoria para buscar esta clasificación y mantener la esperanza de repetir el título. La más probable formación del equipo brasileño sería, Felipe. Me acaba de llegar Diego Víctor Alejandro, sería con Lauro, Bolívar, Indio, Fabiano, Elier, Clever, Sandro, Maicon, Pablo Guiñazú, Andrew Ciño, Tyson y Alexandro. Y tú sabes quién será el árbitro del partido, ¿no? Sí, por supuesto, el paraguayo Carlos Amarilla, que ojalá que no ponga muchas amarillas, como siempre. No, va a poner roja, entonces. No ponga nada. Lo más importante aquí es que Inter viaja sin Edu y de Alessandro, que son sus grandes figuras. Ya llegó. Viajó sin Alessandro, claro. Y Edu. Gracias, Felipe. Es cierto que la Universidad viajó de Chile... Viajó con Alexandro Sosa. No sé si decirme. ¿Es cierto que en la Universidad de Chile están más pendientes del partido el sábado que del partido esta noche? No, la U le interesa más. Va a ganar los dos, así que yo creo que está interesado por los dos. Es muy probable. Bueno, hay más Copa Sudamericana también, Felipe, ¿no? ¿Tú terminaste con lo tuyo? Sí, por supuesto. Empieza con lo tuyo. ¿Algo que decir para este partido de la noche? ¿Resultado? ¿Un resultado? Sí. Gana la U 1-0. Ah, ya. 1-0 en el primer tiempo y en el segundo. Va a estar Olivera con Pinto. Bien. En el córner. Con el himno de la Chile de fondo, estamos hablando de la Universidad de Chile, ¿no? Exacto. Bien, pero no es lo único. Universidad de Chile no es lo único que tiene tarea a mitad de semana, porque la Unión Española también tiene muchas preocupaciones. No solamente el partido de este jueves por la Copa Sudamericana, están preocupados en el club hispano. Los rojos también están reclamando el excesivo uso de la cancha del Santa Laura, ya que los partidos de la U con Inter, que se va a jugar en este estadio, y la propia Unión Española contra Vélez, el día de mañana, hay que sumarle que los azules, los brasileños y argentinos solicitaron visitar el Estadio Unión para reconocer el césped y para realizar un posible entrenamiento. Claro, el problema aquí, o los reclamos por lo menos de Unión Española, surge con justificación, porque los rojos prefieren no entrenar en su propia cancha para cuidar el césped de juego. Y el entrenador de Luis Hernán Carvalho... Sí, a Universidad de Chile está entrenando en Santa Laura, eso puede ser. Luis Hernán Carvalho se queja porque, según ella, Universidad de Chile no necesita reconocer el Estadio Santa Laura porque ya lo viene conociendo hace un par de años, que ya hace muchos años que Universidad de Chile viene jugando de local en el Estadio Santa Laura. Tú sabes que un partido internacional es de mucha importancia. Obviamente, aunque sea chileno el equipo, tiene que reconocer la cancha en la que va a jugar. Bien, pero los hispanos recuerdan que en su visita a Argentina los de Vélez le pasaron, así tal cual lo dijeron, una cancha sintética dura y debajo de un puente. Así que yo, por lo menos, no sé qué opinarán ustedes, pero yo pienso que el reclamo base es básicamente muy justificado, porque hay que ahora, añadirle ahora que... Ahora estamos con el himno de Unión Española de fondo. Hay que reconocer que... Muy españolizado el himno. Sí. Olé, olé, olé, olé, Unión... Ah, ya. Interesante el himno. Bien, cuesta concentrarse así. Además, por estilo la rompieron. Un saludo a los muchachos, la rompieron también. Que a la visita de Vélez, a la visita de Unión Española y a la visita de la misma Inter de Porto Alegre, hay que sumarle que Universidad de Chile y Porto Alegre intentan entrenar en el campo de juego. Así que obviamente el campo va a quedar dañado. Sí, claro, desgasta la cancha para lo que debe hacer el estadio, el equipo local, que en este caso es Unión Española. Así que yo por lo menos pienso, no sé qué piensa usted, Diego Víctor Alejandro, Pablo Andrés Ramos García. Yo creo que Unión tiene grandes chances de clasificar, tiene 2 goles de visita, con 1-0 gana, claro. Con un empate no, pero yo creo que... Pero igual sirve... La chance de estar, se me refiero, con un 2-1 también clasifica Unión Española. Claro, se espera al volante David Ramírez que se recupere y pueda estar para este jueves. ¿El partido a qué hora es el jueves, muchachos? Creo que como a las 4. No, más tarde, creo que es como a las 7. Bueno, como es ahora siempre rondan los partidos sudamericanos de equipo chileno. A las 7 me confirman también por el internet. A las 7. Así que hay que decirle lo mejor al cuadro hispano, que no se encuentra con nomás, o sea, que es con Vélez Sarsfield. Lo que no es un resultado bueno, el actual de Argentina, claro, obviamente. El que no tampoco está acostumbrado a los partidos fáciles es Fernando González, Pablo. Así es, porque ahora, a pesar de eso, tendrá un partido fácil, supuestamente, contra el tenista indio Rohan Bopanna, número 447 del mundo, y que proviene de la clasificación en el torneo de Kuala Lumpur, que está jugando Fernando González, que dio una gran sorpresa porque derrotó en la primera ronda del certamen al argentino José Acasuso, número 51, por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4. De esta manera el bombardero enfrentará al indio por el paso a la ronda de los 8 mejores mañana jueves a las 5:45 de la mañana. Mientras que en el dobles, el chileno número 113 de la especialidad tuvo un fugaz paso tras ser eliminado en primera ronda junto al argentino José Acasuso, número 100 del dobles en el ATP. Mientras tanto, que estamos hablando de González en el ATP de Kuala Lumpur, que tiene grandes posibilidades de llegar a la final. Está, hay una cosa anecdótica también en este encuentro. ¿Por qué? En ¿cuál sería el ATP? Porque, ya como sabemos, hay alrededor de 6 jugadores que están clasificados para el Master Final de Londres. Lo que era anteriormente el Master de Shanghái. Claro. Bueno, Federer, Nadal, Djokovic, Roddick del Potro. Y están peleando por los últimos 2 cupos: Verdasco, Söderling, González y Davidenko. Y los 4 van a estar en este torneo de Kuala Lumpur. O sea, pero esos son los 2 cupos que efectivamente van a participar en el torneo. Va a ser que sumarle los que podrían ir como reserva. Lo importante de esto es que si uno de estos jugadores llega a ganar el torneo, que yo creo que de ahí va a salir el campeón, obviamente crece su chance de llegar al Master de Londres, sacándole ventaja a González, Davidenko, claro, o Verdasco, o ¿quién era el otro que se me olvidó? Söderling, gracias. Claro. Mientras que Massú estaba jugando un challenge en Argentina, de la Copa Braves, Petro, de Buenos Aires. Sí, porque el tenista número 3 de Chile, el número 91 del mundo, se despidió de la estación bonaerense de la Copa Petrobras al retirarse del partido en el segundo set que disputaba ante el español Daniel Muñoz de la Nava, número 234 del mundo. El vampiro señaló que desde que terminó la Copa de Davis estuve parado durante 5 días y recién hace 2 días empecé a jugar un poco. Al probar me di cuenta de que no estaba para un partido del torneo, y seguir jugando sería arriesgar una lesión mayor. Sería dejar ir a los programas de farándula de la noche y ponerse a entrenar un poco más, ¿no? Yo creo que más entrenamiento no creo que necesite más suyo. Yo creo que por su problema pasa por un tema psicológico. Fue un golpe de lucha. ¿A ese programa te refieres tú? Sí, pero yo no la corro hablando. Donde al parecer fue nuestro amigo Francisco Caneo. No, me confirman que no. Ah, no fue a un golpe de lucha. Yo creo que lo dejaron afuera. Eso puede ser. Bien. Bueno, como decía, Massú, ahora lo que viene para él es que jugará la Copa Petrobras de Uruguay siguiendo la ronda. ¿Cuándo se vendría a Chile la Copa Petrobras? La Copa Petrobras se va a disputar alrededor del 19 al 24 de octubre en el Club de Tenis El Alba, acá en Chile. ¿Qué les parece si tiene algunas noticias más? O... Muchas noticias. Ay, perdón. Muchas más. Ay, te disculpo. Claro. Lo que pasa es que nos alargamos un poco con los Juegos Olímpicos, pero yo tengo una noticia internacional que llega de la Fórmula 1, porque la escudería italiana Ferrari puso fin a los rumores y anunció este miércoles que el piloto español Fernando Alonso se uniría a su escudería por 3 temporadas a partir de desde el 2010. Alonso, que es bicampeón del mundo en la Fórmula 1 en los años 2005 y 2006, cumple su sueño, y dijo, tras alcanzar la cima con C, y no triunfar en su único año en McLaren ni en su regreso a Renault en esta temporada. La llegada del corredor hispano provoca la salida automática de Kimi Raikkonen, como ya lo estábamos anunciando hace algunas semanas, y que lo pero deja... Kimi Raikkonen volvería a McLaren. Claro, volvería a McLaren Kimi Raikkonen. Y el final... Kimi Raikkonen, que está mejor posicionado en el ranking de pilotos de la Fórmula 1, mejor que Fernando Alonso. Kimi Raikkonen, que es uno de los pilotos mejores pagados en el circuito de la Fórmula 1. Claro. Entonces volvería a McLaren, incluso con sueldo menos, pero bueno. Bueno, el finlandés aseguró por su parte que les gusta dejar un equipo con el que ha pasado 3 años fantásticos y ricos de victoria. Pero dijo que Fisichella sería el reserva. Felipe Massa ya no va más este año, no va a participar en ningún... Creo que está compitiendo en divisiones menores de ¿cómo se llama? Karting. Sí, la Fórmula 1 no va más este año, pero vuelve el próximo año de todas maneras. En todo caso quedan, ¿cuántas? 3-4 fechas. 3-4 fechas de... Quedan 3 fechas. 3 fechas de... Tres fechas. Pero al final del programa, en la Polla Gol, también vamos a dar nuestras opciones para el Gran Premio de Japón que se disputa este fin de semana. Podríamos hablar también de la Católica, ¿no? Claro, porque la Católica está haciendo novedades, así como su tiempo lo hizo Colo-Colo, lo hizo la Universidad de Chile. La Universidad Católica entrará a la bolsa mediante la Sociedad Anónima Deportiva. La rama de fútbol de la Universidad Católica entrará finalmente a la bolsa después de un largo periodo de estudio. Los dirigentes cruzados confirmaron la decisión de concesionar al club por 40 años, o sea, son más que el periodo que concesionó Colo-Colo Blanco y Negro. Así lo informó el presidente del Club Deportivo, Jorge O'Ryan. El fútbol requiere mayores niveles de inversión y la Sociedad Anónima Deportiva Profesional es el camino a seguir, explicó O'Ryan. La idea, según el presidente del club, es de llegar de norte a sur con la institución y que todos se sientan parte del gran equipo de la franja, así tal cual lo dijo. dijo que lo importante, lo que más señaló fue que el equipo no se va a la bolsa por quiebra. Sí. Se va por decisión propia porque es una buena decisión. Así le tiró el palo a Colo Colo y a la Universidad de Chile, claro, que se fueron a la bolsa, se privatizaron por la mala campaña económica que habían realizado. Es optimista eso, sí. Universidad Católica sigue el camino de Colo Colo y Universidad de Chile, fundamentándose los buenos dividendos que han dado la Sociedad Anónima Deportiva a nivel mundial. Y buenos resultados. Igualar la inversión a Albo y Azules para ser más competitivos es uno de los fundamentos de la decisión, indicó Felipe Achondo, quien es el presidente de la rama de fútbol de la Católica. Yo creo que Universidad Católica, siendo un club de la zona oriente de la capital, podría tener buenas chances como club en la bolsa. Yo creo que mal no le va a ir fundamentalmente. La Sociedad Anónima Deportiva Profesional, denominada Cruzados SADP, fue aprobada por unanimidad al interior de la directiva cruzada y se espera que con dicho acuerdo se genere más recursos para la institución. Claro, pero hay que ser bien crítico, porque Universidad Católica dice que esto lo hacen como para acercar el equipo al hincha, ¿cierto? Para hacerlo más popular. Esto es, yo creo que es solamente para generar recursos y para ganar plata. Por supuesto, es lo que todos saben. Claro, tenemos otros datos, porque para refrescar la memoria de la gente, Blanco y Negro, la sociedad caminista Colo Colo, recaudó en su apertura bursátil en el 2005 unos 31 millones de dólares, mientras que Azul Azul firma que rige a la Universidad de Chile, en tanto obtuvo unos 15 millones de dólares a fines del año pasado. Pero hay otro club que ha anunciado para octubre una apertura bursátil simultánea en Chile y en los territorios que representa. ¿Ustedes saben cuál es el próximo club que se va a abrir a la bolsa y se va a privatizar? No uno sé. Que representa a la colonia árabe. Palestina. ¿Dónde juega Palestina? Palestina, por supuesto. Palestina, con Diego Sazo. Ahora nos vamos al extranjero. Tenemos informaciones de la Champions League. Diego Víctor Alejandro. Sí, tenemos algunos resultados para señalar. Marc González ganó con el CSKA de Moscú en el duelo de chilenos en la Champions. Le ganó 2-1 al Beşiktaş de Rodrigo Tello de Turquía. Por otro lado, Arsenal y Liverpool vivieron realidades totalmente distintas en la jornada de la Champions, ya que Arsenal venció por 2-0 a Olympiacos de Pireus en el grupo H, gracias al holandés Robin van Persie, que anotó en el minuto 68, y el ruso André Arshavin, que anotó en los 86. Por otro lado, el Barcelona tuvo un verdadero monólogo, derrotando por 2-0 al Dinamo de Kiev en el estadio. Como monólogo, ha ganado partido con mucha más contundencia el Barça. En el estadio Nou Camp. Los dirigidos de José Guardiola fueron amplios dominadores de las acciones en los primeros minutos, pero no pudieron concretar el manejo del balón en goles totalmente. Otros resultados son el Lyon, que le ganó 4-0 al Debrecen por el grupo E. Por el grupo F, Rubin Kazan empató en un sorpresivo partido contra el Inter de Milán. Luego, en el grupo G, el Sevilla le ganó 4-1 al Rangers. Ya lo decíamos, el grupo H, Arsenal le ganó 2-0 al Olympiacos. Fiorentina le ganó sorpresivamente al Liverpool por 2-0. Barcelona. Que Fiorentina dejó eliminado el Sporting de Lisboa de Matías Fernández. Claro. Sí, claro. Por otro lado, Alkmaar empató a 1 con Standard. AZ Alkmaar de Holanda. AZ Alkmaar, exacto. Bueno, esto ha sido todo por las noticias. Pero ya me estaba dejando afuera nuevamente, digo Víctor Alejandro. Ah, disculpa. Tenemos la información freak del momento. La información política. No, politizando el programa. Sin ánimo de politizar, yo iba a decir eso. Espérate, me llegó un resultado de último minuto. Estaba calentito. Ganó el Real Madrid por 3-0 con goles de Cristiano Ronaldo, 2-1 de penal. Y Kaká de penal. O sea, dos goles de penal. No. Dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de penal de Kaká. Cuando te informes, seguimos. Ya me estaba dejando fuera. Parece que mi informante en el interno me está diciendo bien. Sin ánimo de politizar, yo creo que usted escuche esta información. No somos un programa político, somos un programa deportivo. Marco Enrique Sominami. No, qué vergüenza, qué vergüenza. Marco Enrique Sominami propuso a Cristina Fernández la organización conjunta del Mundial 2026. No sé si alguno de los dos va a estar para el 2026 como presidente. Ni Cristina Fernández en Argentina, ni Marco Enrique en Chile. Meo fue recibido este lunes por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y le propuso que Chile y Argentina organizaran el Mundial de Fútbol 2026, o sea, de manera conjunta. El candidato indicó que la mandataria trasandina se mostró entusiasmada por la iniciativa, además de explicarle que el sistema de rotación de sede de la FIFA le impedía postular un poco antes. Le gustó a Marco Enrique Luminani Fernández. Dice que tenía buenas piernas, dijo que. Por el comentario de Marco Enrique. ¿Y qué dijo Cristina Fernández de Marco Enrique? Que tenía buenas piernas. No, que le llamó la atención la sigla, MEO. Bien, ella fue muy atenta ante la propuesta que le hice, pero le expliqué que era imposible hacerlo antes por el sistema rotativo de la FIFA. ¿Qué propuesta le hizo? Hacerlo juntos. Ah, ya. Yeah. La propuesta por el sistema rotativo en cuanto a las sedes mundialeras, indicó el abanderado. ¿Qué era, o sea, carencita de un baile de esto? Estamos bien, continuando con secciones, estas secciones que le dan dinamismo al programa. Vamos con uno ya que ya se está haciendo clásico, ¿no? El minuto polideportivo, dices tú. Así, ¿quién? ¿Quién pasa? Pongámosle el cronómetro, por favor. Sigan el minuto más electrizante, más rápido y más dinámico del deporte nacional y mundial. Porque hay otro 8.000 para Chile. La acordada integrada por Andrés Jorquera, Alex Kohler y Daniel Rutland logró alcanzar la cumbre de Manaslu, 8.163 metros, con lo que el andinismo chileno completa el ascenso de su undécimo 8.000. En Villarreal ya se habla de la maldición de Pellegrini. Esto porque desde que abandonó el club, los del submarino amarillo se mantienen en zona de descenso. No han podido ganar ningún partido y más encima con la lluvia se les inundó su ciudad deportiva. La triatleta Bárbara Rivero se proyecta para el 2010 diciendo que su sueño es ganar una medalla de oro en los ODESU. Tras superar las clasificaciones de Challenger de Quito, el tenista chileno Guillermo Rivera, número 673 de la ATP y de 20 años, consiguió el triunfo más importante de esa una incipiente carrera al imponerse al venezolano José de Armas, 282, para avanzar a su octavo de final. El ex entrenador de Colo-Colo, Fernando León Astengo, será a cargo de las divisiones inferiores de Unión San Felipe, asumiendo como director deportivo de las cadetes del cuadro del Aconcagua. Max Mosley, presidente de la FIA, dejará su puesto el próximo 23 de octubre. Hoy se cierran las inscripciones para el Dakar 2010 y pese a la crisis financiera serán 18 los chilenos que participarán, fueron 11 el año pasado y largarán el 2 de enero desde Buenos Aires a ver representantes en todas las categorías. Superando por 23-0 a Sudáfrica, la selección chilena de hockey patín ganó su grupo, el grupo D del Mundial Sub-20 realizado en Italia. Hernández, Emilio Hernández, sumó minutos en triunfo de Cruz Azul en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El delantero jugó media hora en la victoria sobre Puerto Rico Islanders. El bowling femenino consiguió un cupo para los Panamericanos de 2011. La delegación chilena logró el paso a los Juegos Guadalajara en el clasificatorio realizado en Puerto Rico. Y acaba de terminar el minuto polideportivo más electrizante. Menos... Creo que quedan 59 segundos. Bien, algo más que agregar, Pablo Ramos, te vino la tanda comercial, estamos así de vertiginosos, yo quedé vertiginoso después del minuto deportivo. Versusdeportes.blogspot.com, nunca se olvide de visitar lo importante del deporte nacional y mundial, el análisis por los conductores de Versus. Diego, tú antes de irnos a la pausa, yo estoy todavía vertiginoso. Sí, te veo medio electrizante, ¿no? Comentar qué malo Villarreal y nada más. Qué pena por ello. Sí. Bien, vamos a unos comerciales, ahorita tenemos la entrevista de... La entrevista de la semana, sí, ahora el invitado es Francisco Sangüesa, karateca, que está dentro de los 15 mejores karatecas del mundo. Esto es vía llamado telefónico, sí. Así que ya todos saben que a la vuelta estamos con uno de los grandes del deporte, un karateca chileno, así que es cosa de sintonizarnos y escucharnos. Estamos de vuelta. Sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl. Necesita un cambio, la oportunidad para hacer un cambio. pensar positivo mentaliza un cambio. La mentalidad necesita un cambio. La oportunidad para hacer un cambio. La intención era buena y se murió. Terminó ese fin y llegó a su fin. Descartable como tu vida y yo. Yo comprendo la crisis cultural y te juro que quisiera ayudar. Los negocios no me dejan pensar. Eso sí que... Oh, no, no, más mentiras, no. Más actitud. Oh, no, no, más mentiras, no. Oh, no, no, más mentiras, no. Más actitud. Oh, no, no, más mentiras, no. Y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Tu estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.uchile.cl. Temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM, www.radiojgm.uchile.cl. Si no pudiste sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl. Mira, ahora en un momento. De la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Sección de nuestro programa, una sección que también ya se está haciendo tradicional, la sección de la entrevista. Hemos tenido algunos ilustres de, ¿por qué no me ayudan a repasar los que hemos tenido? Primero tuvimos a Octavio Rojas. Octavio Rojas, patinador de velocidad. También tuvimos a Kevin Krieger, esgrimista. Claro. Y tuvimos también a un mundialista, un histórico del, mundial, del año 62, ¿no? Humberto Chita Cruz. Bueno, el día de hoy tenemos a nuestro ya amigo Francisco Sangüesa. Él es karateca, afortunadamente para el deporte chileno, está haciendo las cosas muy bien. Tengo entendido que está dentro de los 15, se dice que es uno de los 15 mejores a nivel mundial, Pablo Ramos. Está bien categorizado a nivel mundial en cuanto al karate, pero eso mejor hay que preguntárselo a él, ¿o no, Felipe? A ver, no sé si nos está escuchando Francisco. Aló, buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, te estamos molestando, tengo que decir que en este momento tú estás entrenando en el CARO, ¿no? Sí, estoy entrenando en el CAR acá, haciendo física, la preparación física. Bien, ¿por qué no nos cuenta un poco en qué está? Bueno, ahora tu jornada, tu, básicamente tu entrenamiento, ¿en qué está consistiendo? Ahora estoy haciendo, estoy en un periodo básico porque estoy fuera, alejado de, lo, de las competencias, entonces estamos acumulando fuerza y esto lo hago todas las tardes, de 3 a 5, todos los días pesa, acumulación de fuerza. Oye, Francisco. Ya cuando estamos cerca de las competencias, empezamos a bajar las cargas y trabajamos un poco más de transferencia, trabajando con el karate para sacar velocidad y explosión. Francisco, hola, te habla Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Pablo. Mira, tú participaste en julio en el torneo sudamericano de Colombia, ¿qué tal te fue ahí? A ver, no fue como queríamos que no fuera, pero perdí el paso a la final contra Brasil, perdí 2-1. Pero de todas maneras, venciste al campeón panamericano de karate, ¿no? ¿Cómo? ¿Disculpa? De todas maneras, venciste al campeón panamericano de karate en esa competencia. Ah, sí. Vencí al... El, había competido 2 veces contra él y me había ganado... ¿Un venezolano? 6-3, había, una vez había perdido 6-2 y esta vez le gané 6-1. Ah, bastante, bastante. Es un venezolano él, ¿no es cierto? Sí, un venezolano, justamente. Oye, Francisco... Justamente. Y lo vencí hoy. Era mi karma. Oye, Francisco, nosotros le hemos preguntado a muchos de tus compañeros allá en el CAR que, el poco apoyo que tienen. Nosotros le hemos preguntado a tus demás compañeros del CAR que tienen poco apoyo ahí en esa institución, que ADO y los demás, las demás instituciones de deporte no lo apoyan mucho ustedes. ¿Qué piensas de eso? Mira, el apoyo del karate no es muy bueno, pero y más yo en este momento que estoy todavía en la juvenil, que estoy en la categoría 17. Y el karate a los juveniles no los toma mucho en cuenta. Todos los beneficios de plata y de eso son más a los adultos, que ellos tienen, por ejemplo, los Juegos del Alba, los Juegos del Sur, varios torneos más, que y nosotros solamente se baja a un sudamericano y un panamericano por año, y cada 2 años un mundial, así que clasificamos. O sea, tú tienes la posibilidad de salir solamente una vez, o sea, una vez al año a torneo en el extranjero. Al año y si gano, por ejemplo, si esta vez hubiese ganado al sudamericano, hubiese ido a competir al panamericano. Ya, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo es tu jornada de entrenamiento semanal? Para conocerlo, básicamente. Semanal, mira. Todos los días, de lunes a viernes, los 5 días, lunes a viernes, de las 3 hasta las 5 hago preparación física con Ricardo Gales, que él es mi preparador físico. Bien. Y después de la preparación física, entreno en Maipú con mi sensei Osvaldo. Hago de las 8 hasta las 10 de la noche hago karate deportivo. De lunes a viernes y los días sábados de 3 a 6 de la tarde. Francisco, ¿cuáles son las próximas competencias que tienes ahora en adelante, internacionales o nacionales? Mira, ahora hace poco el lunes cumplí 18 años y ahí he pasado a la categoría Francisco. Juvenil 18-20. Y también tengo la posibilidad de competir en la categoría adulta, que es 18 hasta no hay tope de edad. Y ahí el próximo año se viene el Panamericano en Canadá, yeah. El Sudamericano en... Creo que es en Uruguay, creo. Ah, y okay. También, ¿qué otra cosa más? Ahí está el Panamericano adulto, que es en Quito. Y esos serían los 3 viajes más próximos. Pero son todos para el próximo año. Y ahí ya estaría compitiendo a nivel adulto, dejando totalmente las competencias a nivel junior, ¿cierto? Exacto, dejando la... estaría compitiendo, es que cuando uno cumple 18, tiene la posibilidad de competir en la 18-20, que esa sería la última categoría juvenil. Ah, ok. Y también tengo la posibilidad de competir en otra categoría, que es la 18, hasta no sin tope de edad. De todas maneras, Chile está bien catalogado en cuanto a karate internacionalmente. De hecho, tenemos un campeón mundial como es David Dubó. ¿Qué opinión te merece él? Él para mí es un ejemplo a seguir. Entreno unas 3 veces por semana con él. Yeah. Y es un ejemplo deportista y para mí también es un amigo. Somos muy buenos amigos. Nos juntamos a conversar y nos contamos nuestras cosas. Y también, como siempre, entrenando fuerte y tratando de siempre de aprender del mejor. Lo bueno que te puede aconsejar bastante. Él, si es campeón mundial, tiene bastante que decirte. Sí. Total, Luna. Y yo más también que conozco todo el proceso desde que empezó el karate hasta ahora que llegó a ser campeón del mundo. Y bien, me enseña mucho, aprendo mucho de él. Oye, Francisco, hay un gran problema en todo, en la mayoría de los deportistas jóvenes chilenos que no quieren seguir con el deporte debido a las pocas facilidades que tienen en cuanto a dinero. ¿Qué crees tú? ¿Seguir con el karate o te piensas profesionalizar en otro aspecto? No, yo, mira, independiente del apoyo y todo, yo, a mí me gusta lo que hago y quiero seguir, voy a seguir hasta poder cumplir mis metas. O sea, en este momento no me interesa mucho si no tengo apoyo ni nada, porque cuando me tengo que competir, voy a competir para ganar. Y si no tengo el apoyo, no lo tendré, pero tarde o temprano voy a poder llegar a lo que yo quiero, en verdad, que es poder ser campeón sudamericano, panamericano, y alguna vez ser campeón del mundo. Una actitud muy valorable para un deportista chileno. Francisco, tú estás en este momento participando por el Boston College. ¿Cómo funciona esa estructura de equipos o instituciones? Mira, nosotros competimos en el club deportivo, que consta de varias ramas deportivas, que está el básquetbol, que yo creo que es el que más han escuchado del Boston College. Claro. También está tenis de mesa. El Boston College se preocupa mucho del deporte. Y a eso lo necesitamos nosotros, al club deportivo. ¿Y el Boston College es solo para competencias nacionales? ¿Bajo ese nombre? Solamente para competencias nacionales, porque internacionales ya hay, obviamente, a Chile. Pero Francisco, ahora tú con este paso a la etapa adulta, ¿tú recibes mayor subvención, mayor beneficio económico? Ah, sí. En este momento yo no recibo nada por ser campeón nacional. Ya al poder ser campeón nacional adulto y poder ganar algo afuera, puedo recibir el probar, que se le llama, que es un sueldo mensual que le dan a los deportistas destacados. Pero aún así no alcanza. Pero de ganármelo. ¿Aún así no alcanza? Ahora tengo la posibilidad, pero tengo que ganar el año que viene para poder tener esa plata. Bien, Francisco, te queremos agradecer nuevamente la posibilidad que nos diste de tenerte en línea y poderte entrevistar. Desde ya te deseamos mucha suerte en todo lo que viene para tu futuro. Se nota que eres un muchacho, a pesar de ser joven, eres un muchacho muy talentoso. Y desde ya nuevamente reitero el agradecimiento y la buena suerte en lo que viene para ti. Claro, éxito para lo que viene adelante, Francisco. Exacto. Muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias por esta posibilidad de poder hablar con ustedes. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, ahí está Francisco Sangüesa, karateca, que está catalogado entre los 15 mejores del mundo. Estuvo participando en el Sudamericano de Colombia en julio de este año, con una participación destacada. Claro. Y lo interrumpimos en pleno entrenamiento. En pleno entrenamiento, está ahí en acondicionamiento físico para especializarse para otras competencias que ya son venideras. Yo siento cada vez más caliente el ambiente acá en el estudio número 2 de la radio Juan Gómez Mina. Sí, ¿qué piensan ustedes? Parece que algo se viene, ¿no? Están llegando los hinchas. Están llegando los hinchas, falta el puro bombo. Se viene el duelo. Está llegando el bombo. El bombo también. Se viene el duelo con el superclásico del fin de semana, pero antes vamos a ir a una pausa comercial, una pausa musical. Tenemos una pausa musical cualquiera, la canción que venga, o quieren escuchar alguna canción especial. Yo creo que la canción al azar puede ser, sí, ¿o no? Aparte veo medio complicado nuestro controlador. Lo que pasa es que somos un programa diverso musicalmente, entonces podemos poner lo que sea, ¿o no? Sí, bien, claro. Vamos a una pausa comercial, nosotros estamos en unos breves minutos más porque tenemos el duelo, estamos calentando acá, mira, los dos de azul. Bien, estamos a la vuelta, así que ustedes no se desprendan de la sintonía. Muchas gracias. Minutos antes de que den las tres, igual que ayer y antes de ayer, sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como tú. Estamos de regreso, amigo, con la sección más candente que se venía. Estamos preparando todo lo que va a ser el partido el día sábado. Una edición más de este encuentro tradicional del fútbol chileno entre los dos más grandes equipos. Le duele a nuestro controlador, le duele a todas las personas. Son los dos equipos más importantes, ¿o no? Pablo Ramos García. Están peleando por un partido trascendental. Pero pelean por cosas distintas, entonces. ¿Por qué dice por cosas distintas? Uno y otro. Claro, Universidad de Chile no está muy bien posicionado en el torneo, no tan mal como Colo-Colo, pero está peleando por Copa Sudamericana, que es lo más importante para ellos en estos momentos. Está peleando por meterse dentro de los... Pero bueno, ese análisis se lo dejamos a los expertos, ¿no? A los invitados del día de hoy. Pero primero hay que ver cómo llegan los equipos a este Super Clásico. Tenemos que empezar por el local. Por Colo-Colo, claramente, porque el partido se juega al Estadio Monumental el sábado a las 16 horas. Bueno, Colo-Colo... A la hora después de la siesta. Claro, después de la siesta. No es hora de misa así como te gusta a ti. Colo-Colo que llega décimo en la tabla de posiciones con 16 puntos y está a 6 puntos del penúltimo de la tabla de posiciones. O sea, dos partidos ganados nomás lo separan del penúltimo. Yo creo que bastante... Por eso es que se ha hablado que está problemado Colo-Colo, pero principalmente es por la tabla acumulada, porque Colo-Colo se encuentra 11 con 35 puntos y está solamente a 3 puntos de la liguilla del descenso. Por eso fue tan importante el triunfo ante Ñublense el fin de semana, porque lo aleja de las posiciones de la liguilla del descenso. Que empezó perdiendo. Claro, empezó perdiendo. Pero dicen por ahí que al momento del clásico todo se olvida, todos los resultados, los partidos, las malas rachas, todo queda atrás. Son todos amigos. Antes de... Esto ya ha pasado en varias ocasiones. En 1988 Colo-Colo llegó al clásico ante la U con 4 empates en 10 partidos y como colista absoluto de la competencia. Y el 18 de septiembre el equipo albo venció 1-0 al archirrival con gol de Leonardo Montenegro. Aunque igual se mantenía en el fondo de la tabla, ese resultado marcó el comienzo del repunte, cuyo epílogo fue la clasificación a la Copa Libertadores de 1989. De haber estado totalmente mal, se le ganó la Universidad de Chile y ahí solvieron todos los problemas en Colo-Colo. Un partido bisagra, dicen. Claro. Bueno, por un ejemplo más cercano, también tenemos el año pasado con Fernando Astengo en los controles técnicos. Los blancos tuvieron un pésimo cierre de la fase regular de la apertura con 3 empates y 3 derrotas en sus últimos 6 compromisos. Sin embargo, en los playoffs recuperaron los buenos resultados con un 3-1 sobre la UC. No sobre la Universidad de Chile, pero sobre la Universidad Católica. Repuntaron todo lo que habían hecho mal en los playoffs. Y en la apertura 2009 sumaba un punto de los últimos 18 en disputa cuando llegó a enfrentar a la U. Finalmente, ¿qué pasó? Venció 3-1 a el archirrival. Lo que marcó la salida de Marcelo Pablo Artichoto. En el partido anterior ante Ñublense, porque contra la Universidad de Chile en la apertura se jugó Alberto Jara, el Paraguay, en la dirección técnica. Mucho antecedente del pasado para decir cómo llega Colo-Colo a este superclásico. En cambio, la Universidad de Chile llega al clásico como el actual campeón del torneo chileno. ¿Y eso de qué le sirve a la Universidad de Chile? Porque está catalogado además como el mejor equipo chileno del momento, internacionalmente hablando, y uno de los mejores de Sudamérica. Cosa que ha ratificado al superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, que no es menor. Y al estar disputando actualmente la Copa Sudamericana frente al poderoso cuadro internacional de Porto Alegre, como lo señalamos en la primera mitad de nuestro programa. Y por otro lado, en el torneo local marcha sexto con 19 puntos. Acaba de dejar 2 posiciones después de perder este fin de semana. Y con 50 en la tabla acumulada, siendo uno de los mejores de este campeonato 2009. También es época de inauguraciones, porque estamos inaugurando una... La sección no la estamos inaugurando, la presentación, Pablo Ramos, ¿no? Porque ahora tenemos cortina para el duelo, vamos. Exacto. A el duelo. Porque es importante, porque es fundamental durante los 90 minutos, el jugador número 12 tiene voz y voto en Versus. Adelantamos el partido más importante de la fecha a través de la opinión de los fanáticos. Comienza el duelo, aquí en Versus. Bien, ¿qué te parece la presentación, Pablo? ¿Está Doc? Bonita, estéticamente. Es bonito escuchar una voz femenina en Versus también. Hay que hacerla más presente, yo creo. Bien, deberíamos invitar a mujeres. Pero aprovechemos la oportunidad que tenemos, ¿no? Estamos aprovechando. ¿Por qué no presentamos? Tú deberías presentarlo como hincha. O tú deberías presentar a tu mujer, que ya es hincha de algún equipo, ¿no? No. Hay alguna cámara. Totalmente dijeron nada que ver con lo que estamos hablando. Ataque directo, Felipe. Hay alguna cámara escondida. Bien, sigue tú, por favor. Bien, nos estaba visitando, defendiendo los colores azules, los colores de la Universidad de Chile, nuestro amigo Agustín Morales. Chico Pérez, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Hola, Pablo. Hola, Diego. Vengo a defender a la U. Se nos ha denostado públicamente, pero vamos a ganar este superclásico. Este superclásico. Viene con polera de Olivera. Obvio. Fue total en el equipo. El héroe azul. ¿Qué tienes que decir respecto a la presentación que hizo Pablo de Colo Colo? Mira, yo creo que, o sea, partiendo, está súper súper documentado, bien, pero no tienen que olvidar que el año pasado, o sea, el semestre pasado fue uno de los peores de Colo Colo, junto con el de ahora. Por eso yo decía que en la apertura de 2009 Colo Colo llegaba mal, muy mal al Superclásico, habiendo sumado un punto el último 18 en disputa e igual ganó el Clásico. Claro, pero nos ganaron y clasificaron a playoff. Pero estamos hablando solamente de Superclásico. Pero no clasificaron a los playoffs. Pero eso somos no es, los campeones. Eso no es lo que estamos cuestionando ahora. Deberían jugar con la camiseta de visita ustedes porque están jugando contra el campeón. Diego, yo veo que tú te ríes nomás. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Vas a ir al estadio? ¿Compraste tu entrada? No, lo voy a ver desde mi casa, tranquilo ahí. Ah, desde la comuna de Providencia. Sí, desde la comuna de Providencia. Estamos al lado de un hincha de cartón. Me está atacando el hincha, mi propio equipo me está atacando en este momento, pero no importa. Bueno, ¿por qué me han invitado? Los tres, hay que decir que los tres conductores son de cartón. El único que yo conozco es que una vez le compré una entrada para que pudiera ir al Superclásico, el señor Ramos. Bien, esto está tocando de toda lógica. Objetivo, nosotros vemos el fútbol desde fuera, vamos a estar viendo partidos, muchos partidos a 6 más horas. Sí, no, entonces sí, es imposible. Obviamente. Que eso esté en todo, pero no podemos estar... Y no solamente hay fútbol, hay otros deportes, está la Fórmula 1 y otros deportes también. Bueno, no al mismo tiempo todo. Son 5 los partidos que le quedan a todos los equipos del clausura. Ya Colo Colo le queda jugar contra Universidad de Chile, de local, contra Huachipato de visita en el Estadio Cup. Va a ser bonito partido ese. Contra Cobreloa de local, un partido que siempre es difícil para el Club Popular, aunque Colo Colo le decíamos que Chile sí que puede ganar. Y contra Cobresal de visita, Cobresal viene mal, aunque Colo Colo en el norte nunca ha sabido encontrar de manera correcta su rumbo. Y cerraría frente a Palestino de local, Palestino que no está muy bien, aunque con el Mortero de Aravena ha tenido un breve repunte. Tuvo un repunte. Con la mano en el corazón, ustedes, ¿qué pasa si Colo Colo desciende? ¿Van a celebrar? ¿Van a celebrar el descenso ajeno? No, mira, en nuestro caso nosotros ya sufrimos el descenso. Gracias. Ustedes conocen la segunda división, entonces conocen los potreros. Está en el Real Madrid ahora que le están echando brujería a sus jugadores. Entonces no alegramos por lo ajeno, pero tienen que saber lo que es la derrota alguna vez para que se le aje lo humo y vaya gente al estadio. No puede ser que después de haber perdido 3-4 partidos vayan 5.000 pelagatos a la cancha, siendo que tienen cancha y nosotros andamos por todo Chile y somos locales. Están como Don Ramón. Pero Colo Colo también anda por todo Chile y también es local en todo Chile. Sí, menos en Calama, dice. En Calama yo he visto más hinchas azules que de Colo Colo. Porque Colo Colo era el archirrival, obviamente. La Universidad de Chile es un equipo chico en Calama, por eso tiene más hinchas. Si tú lo dices, Pablo. Bien, Diego, objetivo. ¿Estabas diciendo que era objetivo? No lo eres. Te invito nuevamente, Diego, a participar. Veo que tú siempre tienes algo que decir respecto al equipo azul. No eres un romántico viajero, me imagino, un bullanguero, ¿no? Lo que pasa es que Agustín está... Yo quiero darle toda la tribuna a Agustín, que está muy prendido esta tarde. No sé si le quiere hacer más preguntas. Bien, tú fuiste al último partido de Bartichotto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se vivió ahí? No, fue el último partido de Bartichotto. No, con Gualberto Jara en la banca. Gualberto Jara en la banca, mira. Con los goles de Barrios, me dices tú. Barrios, cuando, Villar y Magnelli. No, el año pasado fue cuando Barrios se enfermó del estómago. Don Lucas, que ahora ya no lo pesca. No. Lo vendieron. Convirtió dos goles hace dos fines de semana en Borussia Dortmund. Bueno, pero mira, los clásicos son los clásicos, como decían ustedes mismos. Se vive otro ambiente. Podrían ustedes estar descendiendo, nosotros podríamos estar primero, pero el clásico siempre va a ser el clásico aquí y en todo el mundo. Bueno, eso es lo que hablábamos también en el blog de Versus, que tú lo explicabas bien, Felipe, que en el clásico ningún equipo, todos los equipos llegan de una manera distinta. Pues toda la campaña anterior se olvidan al momento del clásico y las diferencias se estrechan. Así que ya invitamos a la persona a votar y desde ya decir cuál va a ser el ganador. Yo te quiero preguntarte algún superclásico que recuerdes por tienes que ser bien objetivo y decir dos superclásicos que recuerdes. Uno por Victoria Azul y el otro por la derrota del equipo de tus amores. Mira, yo recuerdo el año 2000, celebramos el título frente a Colo Colo, el bicampeonato, perdimos como 4-0 porque fuimos con el equipo era solamente para celebrar, y una victoria azul que recuerdo y que me duele ahora después de los dos goles que nos hizo el fin de semana pasado en el Monumental con Diego Rivarola de protagonista. Creo que fue el 2. El Monumental, el 3-2 creo que fue. Tomando en cuenta que están jugando Copa Sudamericana hoy día frente a Inter de Porto Alegre, el actual campeón de la Sudamericana, ¿no creen que pueden llegar un poco desgastados al clásico? Claro, mira, se supone que deberíamos clasificar. Si se clasifica, no se deberían bajar los brazos y ganarle al archirrival, que al final de cuentas es lo que... Pero yo voy netamente al tema físico. Psicológico, ya si ganan van a llegar bien, pero por más que estén muy bien psicológicamente, físicamente el cuerpo no da cuando en un partido tan encendido como un clásico. Claro, a veces no, pero como dijimos nuevamente, los clásicos son los clásicos. Puede estar reventado anímicamente, o sea, físicamente, pero anímicamente te da las ganas de hacer todo. Poniéndolo en el lugar de que José Basualdo crea que sus principales jugadores están muy cansados para llegar al partido del fin de semana. ¿Cómo tomarías tú que el Universidad de Chile llegara con equipo B al clásico? Sería una burla para los hinchas que están pagando más de 6.000 pesos por la galería en La Ruca. Y no sería una burla para los hinchas y una burla para los mismos que lo ven desde fuera, porque al final de cuentas es un espectáculo. O sea, el fútbol te lo están vendiendo como un espectáculo y tiene que ser con los elencos estelares. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es la jornada? ¿Tú sales de tu casa, te juntas en alguna parte? ¿Quieres saber cómo es la jornada? Sí, un día con Chico Pérez. La previa del Superclásico. Un día con Chico Pérez. Pregúntale por lo menos qué hace ese día, por lo menos. A eso me refiero. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde se van a juntar? ¿Con quién van? ¿Van en patota? ¿El piño? ¿Cómo? Los años anteriores se iba caminando desde la sede de Campo Deporte hasta el mismo estadio. Pasamos por afuera de toda la fanática colocolina. Nos tiran escupitajos, piedras y todo, pero siempre estoicamente entrábamos. Pero este año no se ha planificado nada, por lo menos no he tenido noticias sobre eso. A lo mejor no quieren que vayas, por eso no te han informado. Puede ser que no han informado, pero siempre nos juntamos en algún lado y vamos todos juntos. Quizá va a ser una sorpresa y hay algo muy grande preparado. ¿Por qué no avisa para los hinchas colocolinos que nos escuchan dónde se van a juntar? Mira, nos juntamos en... Ah, no, la Católica se junta en Chile-España en el Universo de Chile-España. No, mira... No, como te digo, no tengo la información en este momento, pero va a ser algo grande. Ahora nos dieron 6.500 entradas, algo inédito para... Bueno, siempre ha sido así mientras sea el clásico en el Estadio Monumental. No, pero el año pasado nos dieron 3.000. Ah, fueron menos. El pasado, 5.000. Y ahora están subiendo, parece que vieron que tenemos un poco más de plata. Entonces ¿Hay algo preparado para la salida del equipo? Como te digo, no tengo esa información y no la daría por algún medio de comunicación para que sea una sorpresa. Oye Agustín, ya estamos cerrando esta fase del duelo y queríamos preguntarte un resultado. Yo sé que está claro, pero queríamos preguntarte un resultado. Bueno, mira, yo diría un empate, que pues, a veces es muy difícil sacar empate en un clásico, es difícil que haya empate. Pero han habido un 0-0, muy aburrido. 0-0, aburrido. Zamorano incluido, Zamorano y Aspirilla. Y el partido que no transmitieron. Claro, el 3. O 1-0 con un gol de Olivera gritándose, sacándole la lengua a la barra de Colo Colo. En el arco norte del Estadio Monumental. Bien, te queremos agradecer, Agustín, pero te quiero pedir que nos acompañe para la siguiente y última sección, porque tenemos preparado, queremos ayudar a la gente. Antes, invitamos, ya cerramos el duelo por hoy día, y la próxima semana se viene un duelo encendido porque es eliminatoria. Eliminatoria. Vamos a centrarnos en la eliminatoria. Se cierra aquí el duelo en Versus.